para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan teaser de Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki. Aprovechando el Super Bowl, Disney Plus presentó las primeras imágenes de las series que expandirán su universo cinematográfico de Marvel a partir de este año. Bajo el nombre de Big Game, el spot muestra una probadita de tres de las producciones más esperadas. Todas se sitúan tras los eventos de Endgame. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.